A partir de este momento le tenemos Rabia al Silencio, arte y cultura desde la radio. Apenas un intento sonoro, o todo eso. Rabia al Silencio, un programa de radio, una ventana para ver la realidad. La palabra como valor simbólico, la música como sonoridad geográfica, la vida como un diálogo dinámico en la fluidez del camino. Que no se quede callado o callada quien quiera vivir feliz. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Rabia al Silencio, este programa que habla sobre arte y cultura en la construcción de nuestra América y que nos encuentra cada semana. Nacido de aquella milonga de Atahualpa Yupanqui cuando decía: le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí, que no se quede callado, callada, quien quiera vivir feliz. En tiempos de cuarentena, la creatividad del mundo artístico, del campo de las artes, se deja ver en todo sentido. ¿Cómo nos reinventamos a partir de esta nueva normalidad, entre comillas, de esto que se está construyendo a partir de aquel día de marzo en donde se paralizó por completo, por un tiempo, la actividad artístico-cultural? Y una de esas expresiones está concretada claramente en Mar del Plata y en la región sudeste de la provincia de Buenos Aires. Se está trabajando actualmente en un protocolo para recuperar cierta actividad y cierta forma de trabajo desde el arte como un campo del conocimiento específico y un campo del trabajo social también. Uno de estos emprendimientos, de estas propuestas, se llama Un Mar de Músicas y lo propone la Unión de Músicos y Músicas de Mar del Plata. En este momento se está desarrollando uno de los recitales que forman parte del ciclo, en donde los músicos pueden trabajar. Se transmite por multistreaming de la UNMAR, por Facebook, YouTube y Twitter, y también por Instagram. Y a través del bono solidario musical se le paga al músico que trabaja con sus contenidos, aportándolo para el mundo, para la virtualidad y también para seguir construyendo estos lazos que indudablemente forman parte de la identidad cultural de nuestro tiempo y de nuestro lugar. Por eso vamos a dedicarle estos primeros minutos, este arranque de Rabia al Silencio, a transmitir en vivo lo que está pasando con el concierto de Marino Coliqueo, integrante de Che Joven, desde algún lugar del sur de Mar del Plata hacia el mundo, multistreaming, está cantando, está hablando, está transmitiendo en esta nueva herramienta que la UNMAR ha presentado para el mundo de la música a partir de la cuarentena. Vamos a escuchar lo que va diciendo y luego cantando Marino en estos primeros minutos como una invitación de Rabia al Silencio para conectarnos directamente con todo lo que sucede a partir de estas actividades. Tremendos compositores, tremendes compositores, grandes decidores, pero muy tremendos compositores. Yo los desafié a hacer un loncomé, una canción del sur, me dejaron de garpe, pero acepté el reto de hacer una challa. E hice una challa y espero no faltarle para nada el respeto a los riojanos, les riojanes, y espero que les guste. Dice más o menos así. Y acaricia sus brotes con agüita de sol. Quien dibuja en las calles un mural pa'l obrero. Y a unas doñas se lucha ofrece el corazón. Tiene mucho que decir, tiene sueños por parir. Necesitamos paciencia, desaprender la incoherencia. Por la mañana un abrazo, en el ocaso el lucero. Pocos pero si un te quiero, si se muriera el dinero, el sol. Se derraman al cielo y la danza es el ruego que reclama el amor y los pueblos reúnes encendiendo los fuegos. Uno por cada viento para darnos calor. Estamos escuchando la transmisión en vivo de Marino Coliqueo desde el sur de Mar del Plata a través del ciclo Un Mar de Músicas, ahí en la plataforma multistreaming de YouTube, también de Facebook, de Twitter. Nos damos esta posibilidad en el inicio de Rabia al Silencio, remarcando las alternativas con las que el mundo del arte y la cultura emprendió este momento de emergencia. Uno se pregunta qué pasará con aquel pedido presentado por el Observatorio Cultural de Mar del Plata y Batán en el Consejo Deliberante. Todavía no hay respuestas al respecto, pero se presentó. Instituciones y organizaciones representativas presentaron ante el Consejo el pedido de emergencia del sector artístico con una serie de propuestas para que desde la municipalidad se tomen cartas en el asunto, porque hay unas 10.000 a 12.000 familias dedicadas al arte y la cultura en Mar del Plata que la están pasando mal, que de repente vieron reducidas sus posibilidades y sus ingresos al mínimo e incluso totalmente. Entonces valoramos estas acciones como la que sucede en este momento. Estamos recuperando la conexión con Marino y ya lo escuchamos. Nuestros pueblos unidos, nuestros pueblos unidos, a nuestros pueblos unidos al sol. Maravilloso poder escuchar a Marino Coliqueo. Me atrevo a decir que Marino es uno de los compositores de la canción popular más importantes del país. Por la profundidad, por el camino desarrollado y por el contenido que emite ahí, pero también la forma de interpretar, de cantar, la textura de su voz, que está muy marcada por la tierra, por las experiencias populares, por los pueblos originarios, sangrados de nuestro territorio. Así que este comienzo de Rabia al Silencio, directamente relacionado con las actividades del mundo del arte y la cultura para paliar las vulnerabilidades que presenta esta cuarentena. Evidentemente será uno de los últimos sectores en reanimarse, en reanudarse en su posibilidad. Y por eso la creatividad y la acción colectiva son fundamentales. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Una galería de subjetividades. Pablo Neruda, escritor chileno, 1904-1973. Ahora me dejen tranquilo, ahora se acostumbren sin mí. Yo voy a cerrar los ojos y solo quiero cinco cosas, cinco raíces preferidas. Una es el amor sin fin. Lo segundo es ver el otoño. No puedo ser sin que las hojas vuelen y vuelvan a la tierra. Lo tercero es el grave invierno, la lluvia que amé, la caricia del fuego en el frío silvestre. En cuarto lugar, el verano, redondo como una sandía. La quinta cosa son tus ojos. Matilde mía, bien amada, no quiero dormir sin tus ojos. No quiero ser sin que me mires. Yo cambio la primavera porque tú me sigas mirando. Hablábamos desde el comienzo del programa y de la cuarentena, en realidad, de los intentos en el mundo del arte y la cultura en Mar del Plata y en tantos lugares para poder resolver estos grandes desafíos de reinventarse. ¿Cómo resolver la supervivencia del arte y la cultura? Evidentemente siempre sucederá, pero son momentos de grandes desafíos. Y en algunas partes del país se está trabajando sobre un protocolo para la vuelta a la acción, evidentemente para construir la nueva normalidad del mundo del arte y la cultura, que es un hecho social, político, cultural, y evidentemente necesita del compartir eso en un espacio, en algún lugar. Es importante remarcarlo. Ya en Salta se aprobó un protocolo de circulación, en Rosario se está trabajando sobre algo similar, en la ciudad de Miramar también se ha presentado una propuesta al municipio y se está construyendo en la ciudad de Mar del Plata y de Batán también una propuesta, se está debatiendo para ver cómo salimos adelante en todo esto en el mundo del teatro, de la música y de las distintas artes. Y en las últimas horas se ha reunido la comisión del protocolo de ATRA, Asociación de Trabajadores y Trabajadoras de Teatro del Sudeste Bonaerense, y es interesante poder saber en sus propias voces, de una de sus representantes, en este caso Lucila Medjurechan, qué están hablando, qué se propone y por qué se está construyendo esta modalidad. Te saludamos, Lucila, bienvenida a Rabia al Silencio. Hola. ¿Cómo estás? A poder contarles un poco en lo que venimos trabajando. Buenísimo. En la reunión supongo que se habló de muchas circunstancias, pero principalmente esto que mencionaba, ¿no? ¿Cómo se construye la nueva normalidad a partir de la cuarentena? Realmente es un escenario muy, muy, muy complejo y que nos encanta crear ficción. En este caso nos sentimos que la realidad está superando un poco que nos gusta crear, y con todo este tema del protocolo, realmente es la reunión, ¿no?, que tuvimos, y no solo en esa reunión, sino cada teatrista proyectándose, dando clases de otro modo, ¿no? Esto que vos decías recién de reinventarse. Es un momento de reinventarse en una situación que nos sorprendió, nos agarró de sorpresa, y un poco es repensar nuestro modo de hacer teatro, sobre todo, porque este protocolo es de teatristas, es como poder volver a dar clases, pero inevitablemente cuando uno da clases está creando un nuevo teatro, una nueva forma, y eso nos tiene sorprendidos y sorprendidas. Es complejo, es muy complejo pensar en esta nueva normalidad. Se juntan un montón de factores que por un lado nos gusta repensarnos, reinventarnos, pero es complejo la situación en general, ¿no?, que estamos viviendo como artistas. ¿Cuáles son los elementos que están teniendo en cuenta en estos debates para construir este protocolo? Mira, principalmente lo que nos planteamos es poder mostrar que la importancia de nuestra actividad, y sobre todo desprender nuestra actividad teatral, artística, meramente del hecho de entretenimiento, que por lo tanto pareciera que va a ser lo último que puede volver, ¿no? Como si el arte no fuera de primera necesidad. Sobre todo nos planteamos poder visibilizar eso, la importancia que tiene la actividad artística y cultural en nuestra ciudad. Entonces, separamos también de esto de que el arte o las clases de teatro o los espectáculos son multitudinarias, ¿no? Cuando uno sabe que a veces es muy pequeño, que son muy pequeños los grupos de talleres, de talleristas. Entonces, que hay posibilidades de poder generar una clase de teatro teniendo muchísimos cuidados a la hora de realmente tomarnos con seriedad esto de la pandemia, ¿no? Uh-huh. De lo que decís también se desprenden varias cosas. En principio decís que también pensamos y acompañamos en el pensamiento. El arte y la cultura hasta el último momento estará como viendo a ver cuándo retorna, como si fuera de una escasa necesidad para la vida de una comunidad. En principio un paradigma ahí hay construido que nos deja en el último rincón, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente, porque eso se respira en nuestra sociedad, ¿no? Como uno se encuentra con otra persona y le decís, soy teatrista, o ustedes ya hasta el año que viene no vuelven, como que, ¿no? Como eso que está construido como lo que se puede, hasta en un principio, como si se pudiera prescindir de nuestra actividad. ¿Cuáles son las medidas concretas, digo, para volver, que se están pensando, para volver a hacer teatro en la ciudad de Mar del Plata, en Batán y en cualquier otro lugar? ¿Qué medidas concretas tendrían que tomar los espacios para, en el marco de la emergencia por la pandemia, no sea contraproducente? Porque supongo que estarán hablando de eso. Totalmente. Principalmente el tema del distanciamiento, nos planteamos y nos pusimos a pensar si es posible llevar prácticas sobre todo en los talleres, donde los participantes, sean docentes o estudiantes, puedan no tener contacto físico con el otro. Entonces empezamos a pensar dinámicas y vimos que eso es posible, que hay muchos modos de laburar, de abordar una clase, y en esta instancia necesitamos evitar el contacto físico, necesitamos una distancia de 1.5 metros entre cada persona. Eso es lo que, sobre todo, desde el protocolo se necesita garantizar. Las medidas de higiene y de cuidado es continuar con lo que cada persona en este tiempo genera, sus propios cuidados, y desde el espacio y desde el taller no generar el contacto físico, ¿no? Sobre todo. Claro, claro. Imagino que también tiene mucho que ver la apertura que tengan las autoridades municipales aquí en el partido de General Pueyrredón y en cada uno de los lugares. ¿Cómo estás observando eso? ¿La apertura en qué sentido lo decís? ¿Cómo se viene dando? Claro, la recepción de parte de las organizaciones de la comunidad, porque evidentemente se puede construir un protocolo o varios, pero después la decisión política es la que prima. Totalmente, sí. Por un lado, dos cosas me gustaría decir en esta. Estamos dialogando con Lucila Medjurechan de ATRA. Tenemos la comunicación aquí. Ahí volvió la comunicación y te escuchamos. A ver, ni bien arrancaba la respuesta, volvé ahí. Por un lado nos asesoramos específicamente de cuestiones que tienen que ver con lo normativo, ¿no?, de estos tiempos, todo lo que tiene que ver con los cuidados sanitarios, normativos que rigen, es como que el protocolo necesita ser cumplido. Pero a la vez también lo que elaboramos con el grupo de teatristas, es pensar un protocolo que realmente podamos aplicar en nuestras clases, garantizando esos cuidados. O sea, lo estamos terminando de elaborar el protocolo, que ese protocolo tenga una potencia y todo el colectivo de teatristas, imaginándonos dando clases. A veces los protocolos. Ay, tan interesante lo que estaba diciendo Lucila Medjurechan. Sí, sí, te escuchamos. En Capital Federal tienen otra situación, ¿no?, con la pandemia. Entonces tuvieron que ser muy, muy, en algunos criterios, un cuidado que hoy en nuestra ciudad tal vez se puede encontrar un punto medio. Luego las autoridades, todavía me parece que en nuestra localidad no hay mucha una sensación de una recepción favorable a reabrir o a flexibilizar las actividades culturales. Por lo menos todavía no se está viendo ninguna acción en relación a eso. No sé si vos tenés otra percepción o otra mirada sobre el asunto. Sí siento que muchas organizaciones culturales están laburando para que eso suceda, y me parece que en la unión de esas organizaciones culturales puede existir la fuerza para que realmente desde el municipio se pueda empezar a pensar en volver a nuestras actividades. Claro, sí, en mi visión también sucede o pasa lo mismo que describís en ese sentido, aunque en la ciudad, por otra parte, se ve un movimiento prácticamente normal en ciertas horas del día, y una escasez de controles. Sí hay controles en espacios públicos de esparcimiento que evitan, digo, policías que circulan por las plazas y por la costa también. Pero en el movimiento de la ciudad la verdad que no hay controles específicos fuertes en el transcurso del día. Entonces, bueno, el asunto es, te completo este pensamiento, que no se transforme la necesidad de trabajo del arte y la cultura en una situación de ilegalidad factible de ser perseguida, eso es, ¿no? Como un punto totalmente muy importante a tener en cuenta. Totalmente. Y sobre todo también esto en lo anterior que te comentaba, esta cuestión de que realmente, o creo que es una responsabilidad que tenemos como sociedad en esta circunstancia que estamos viviendo. Por un lado queremos retomar nuestras actividades, son puestos de trabajo, pero sobre todo consideramos que el espacio del arte es un espacio vital, tanto para, en el caso de los talleres, quienes dan sus talleres como quienes lo toman. Entendiendo que estamos atravesando una situación muy particular y que es necesario esos protocolos que puedan garantizar los cuidados, ¿no? Porque también nos vamos a encontrar con las personas, ¿no? Que también por ahí están atravesadas por el miedo de si van a tomar una clase de teatro o no van a tomar. Entonces es muy complejo realmente poder hoy pensar esto de volver a dar clases, y por eso me parece que es tan importante esa articulación con los profesionales que también se ofrecen a trabajar en estos protocolos. O yo siento que en las hay apoyo, hay fuerza, y es muy importante esa unión, generar la unión para que esos protocolos realmente puedan garantizar cuidados reales en claro. esta circunstancia que estamos viendo. No es solo que lo aprueben, es que eso se apruebe y que se pueda realmente garantizar el cuidado y el respeto también en las personas que sienten muy diferentes en estos tiempos, ¿no? No sé si estás de acuerdo con eso. Sí, por supuesto, claro que sí. Te agradecemos muchísimo, Lucila, que hayas estado aquí en Rabia al Silencio para hablar sobre esto, los protocolos que se están construyendo para construir la nueva normalidad del arte y la cultura en nuestros territorios, tan importante que se pueda resolver. Así que muchísimas gracias por este contacto. Justo se cortaba la comunicación, así que fue en el momento preciso. Agradecemos a Lucila Medjurechan, actriz, parte de ATRA, Asociación de Trabajadores y Trabajadoras del Teatro del Sudeste de la Provincia de Buenos Aires, por este comentario. Se trabaja intensamente en distintas organizaciones y en el Observatorio Cultural para construir este protocolo en donde el arte pueda tener nuevamente un criterio de acción para que llegue a la gente y para que tantas familias puedan trabajar. El derecho al trabajo. El problema siempre pasa por el paradigma, ¿no? Por eso quizás el arte esté en el último lugar de la consideración a nivel política. Hay un paradigma que hay que deconstruir, ese paradigma en donde indica que el arte es algo de relacionado más al entretenimiento o algo decorativo. Bueno, les comentamos que no es así. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo argumentarlo en todos los lugares, de todas las maneras posibles, con los ejemplos concretos? Hoy por hoy, cerca de 10 a 12 mil familias en Mar del Plata se encuentran con su actividad paralizada porque el arte ha quedado en ese lugar, en esa consideración a partir de la cuarentena. Le tenemos rabia al silencio. Arte y cultura desde la radio. Apenas un intento sonoro. Rabia al silencio. Una gota del aguacero que lo inundará todo. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7.

poeta argentino, 1923-2002. A las madres de Plaza de Mayo. No veo el cielo, madre, solo un pañuelo blanco. No sé si aquella noche yo te estaba pensando, o si un perfil de sombras me acunaba en sus brazos, pero entré en otra historia, con el cielo cambiado. No me duele la carne que se fue desgarrando. Me duele haber perdido las alas de mi canto, las posibilidades de estar en el milagro y recoger las flores que caen de tu llanto. No quiero que me llores. Mírame en tu costado. Mi sangre está en la sangre de un pueblo castigado. Mi voz está en las voces de los iluminados que caminan contigo por la Ronda de Mayo. No quiero que me llores ahora que te hablo. Mi corazón te crece cuando extiendes las manos y acaricias las cosas que siempre hemos amado, la libertad y el alma de todos los hermanos. No sé si aquella noche yo amanecí llorando o si alguna paloma se me murió de espanto. Solo sé que la vida que me esperaba tanto es el cielo que crece por tu pañuelo blanco. Aquí estamos en Rabia al Silencio tratando sobre esta temática central hoy en el programa, que es cómo el arte y la cultura se reinventa en estos tiempos de cuarentena, en tiempos en donde en principio se paralizó la actividad totalmente. Posteriormente se mueve a partir de este gran desafío que es reinventarnos con mucha creatividad, con mucha acción y absolutamente con gran compromiso de muchos sectores. Por ejemplo, Artistas Solidarios, que es una agrupación, se puede decir, o un movimiento, mejor dicho, que funciona también aquí en la ciudad de Mar del Plata desde el primer día de la cuarentena para poder resolver situaciones de vulnerabilidad, sobre todo en la cuestión alimenticia, ¿no? Cuando a tanta gente, 10, 12 mil familias en Mar del Plata, se les paraliza su actividad económica, también se les para la alternativa de poder tener la comida de todos los días. Entonces, bueno, uno de los principales temas que se trató aquí en este territorio fue ese, resolver la problemática de la alimentación. Artistas Solidarios, que sigue su acción en estos tiempos, y estamos en contacto con una de ellas, que es Karina Celaschi, actriz, instructora de gimnasia rítmica expresiva, docente de doblaje, coordinadora de talleres de clown, artista independiente y militante de la cultura. Karina, ¿cómo estás? Bienvenida a Rabia al Silencio. Hola Seba, buenas tardes a toda la audiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, y el agradecimiento de toda la comunidad artística de Mar del Plata por toda la labor que desde Artistas Solidarios se realizó hasta este momento. Contanos un poco cómo fue desde el primer momento hasta ahora y cómo se encuentra esta movida solidaria. Bueno, el gran impulsor de todo esto es Héctor Martiarena, de la mano de Marcelo Marán, entre entre los dos comenzaron a pergeñar esta manera de reunir alimentos para los artistas que quedaron sin trabajo desde la primera hora de la cuarentena. A raíz de ahí nos unimos un montón de artistas colaborando para difundir la tarea de reunir alimentos, de pedir donaciones, que se van yendo a buscar casa por casa y luego se hace la repartida a los artistas que se han quedado sin trabajo y que están necesitando lo mínimo indispensable para poder sustentarse. Este sistema de lazos solidarios genera también todo una sensación, ¿no? Del mundo artístico reunido en pos de un objetivo común, que es cuidarnos y construir a partir de la identificación con la otredad. Pensaba en eso mientras hablabas. Sí, totalmente. Yo creo que esto de la cuarentena está moviendo muchos contenidos, ¿no? En cada uno de nosotros, muchos miedos, muchos valores. A mí me pasa que tengo la sensación de que muchas personas nos estamos como refundando, ¿no? ¿En qué es lo básico, ¿no? El alimento para el cuerpo y el alimento para el alma, el afecto y el arte. Y bueno, yo creo que con toda esta movida solidaria que estamos haciendo, ya sea la gente que dona como la gente que recibe, está moviendo estos contenidos, ¿no? El ayudar, el poder ser ayudado, en lo mínimo indispensable. Tener un plato de comida en la mesa es afecto, ¿no? Es lo primero que cuando venimos a este mundo hacemos, es prendernos a la teta. Mm. Es esa mezcla de afecto y alimento que se produce en el primer momento del nacimiento de uno. Y esta pandemia está moviendo cosas muy fuertes en relación a eso, ¿no? El quedarnos sin trabajo es muy fuerte, no solo por lo económico, por no poder llegar a poner el plato en la mesa, a pagar el alquiler, la luz, el gas, es poder desarrollarnos como personas en lo que elegimos como camino, ¿no? Y bueno, y están apareciendo todas estas alternativas vía Zoom, que de alguna manera, por ahí no es lo ideal, pero de alguna manera hace que podamos no perdernos de vista, no desmembrarnos, ¿no? Seguir estando unidos en la actividad. Con respecto a lo que decías, es verdad que sentimos como una reacción en cadena de la solidaridad. Parece como que sí. Funcionáramos de esa manera, ¿no? Un oleaje de solidaridad, cooperación y construcción colectiva que va creciendo cada vez más con estas acciones. Sí, sí, totalmente. Yo creo que es algo que tenemos muy arraigado en el fondo de nuestro ser. A veces, tal vez, puede ser que algunas personas lo perdamos de vista en el trajín de la vida diaria y lo loco que va el mundo, ¿no? Pero bueno, estas circunstancias hacen que uno vuelva a eso que es tan humano y es tan, tan importante. Nosotros solos no somos nada, necesitamos al otro. Entonces nace ese sentimiento profundo de colaborar con el otro, de ayudarlo, de tenderle una mano, de que no se nos caiga, de que no se nos pierda en el camino. Es súper importante. No sé, por ahí los artistas lo tenemos muy presente. Sabemos perfectamente que solos en un escenario no hacemos nada, siempre necesitamos de la mirada del otro, ¿no? Entonces, bueno, esto está muy presente en estos tiempos, sobre todo. Karina, ¿cómo puede hacer la gente para colaborar con esta campaña solidaria de los y las artistas? Bueno, se pueden comunicar conmigo al 155-23-8874. Es la manera más fácil y más rápida. Se conectan ahí, me dejan un mensaje y yo los derivo. Si es que quieren donar, si es que quieren recibir. Bien, vamos a repetir el teléfono, así la gente puede anotarlo. Sí, es 155-23-8874. Bien, bueno, muchísimas gracias por este contacto y sobre todo por esta tarea comunitaria. Bueno, por favor, estamos para eso. Un abrazo. Y ojalá que esto pase pronto, cuidémonos todos, no nos desbandemos, tomemos las precauciones necesarias, esto va a pasar. Esto va a pasar, pero bueno, hay que tener un poco de paciencia. Esto va a pasar y el abrazo tan necesario volverá a ser presente. Y fortalecido, ¿eh? Sí, con mucha más fuerza. Claro que sí. Gracias, Cari. Seguro. Gracias, Eva. Un abrazo muy grande para vos, para toda la gente de la radio y para toda la audiencia. Karina Zelashchi ha pasado aquí en Rabia al Silencio en esta conversación respecto a la campaña solidaria de artistas solidarios y solidarias, que desde el primer día de la cuarentena resuelven la problemática principal, que es la de la alimentación, de un campo, de un sector que se paralizó por completo desde el 20 de marzo. Importante decirlo, esto del contagio de la solidaridad. En la campaña que también hacemos desde la UNMAR sucedió lo mismo. Gente que recibió los bolsones de comida y que dijo, miren, yo por la edad no puedo participar porque estoy en riesgo, pero ofrezco este instrumento que construí con mis manos para poder sortear o juntar alimentos o intercambiar por algo. Y así otras personas que también se ven impedidas de aportar desde otro lugar dicen, bueno, yo tengo un vehículo para transportar esto y para poder repartir entre los demás. Y así, a manera de contagio solidario, se fue creando una red que es increíblemente fuerte y poderosa, por otra parte, para afrontar este momento. Un artista de Mar del Plata, Roberto Jiménez, para este momento, de Lunas y Soles. Siempre recuerdo los consejos de mis abuelos y sigo vivo en este suelo. Hago en soledad siempre mis rezos, no pertenezco a ninguna iglesia, no tengo Dios, pero creo en la magia y sigo vivo en este tiempo. En esta guaracha agradezco estar vivo, junto a mis hermanos encarando el destino, aires originarios, alegrías y ritmos. Quiero, el tiempo es arte, cada instante es fugaz. Somos magos queriendo brillar. Han pasado varias lunas y soles, desde pequeño sostuve este sueño. Siempre recuerdo los consejos de mis abuelos y sigo vivo en este suelo. En esta guaracha agradezco estar vivo, junto a mis hermanos encarando el destino, aires originarios, alegrías y ritmos. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Thank you. Aquí estamos en los últimos minutos de Rabia al Silencio después de escuchar esa guaracha del negro Roberto Jiménez. ¡Qué campeón! ¿Se acuerdan ustedes de aquella banda en donde participaba el negro? Una banda emblemática que tenía un estilo parecido, creo que es previa incluso, a Arbolito. Ya me voy a acordar el nombre de la banda. Pero que hacían esos afiches gigantes similares a los que presentaban también hace muchísimo tiempo en boxeo. Eran afiches de boxeo así de calle, gigante, y anunciaban... ahí estaba Santiago también cantando, era la voz de ese grupo. Ya me voy a acordar el nombre, se me escapó justo cuando iba a comentarlo. Pero bueno, suele pasar, sobre todo después de los 40. Bueno, emblemática banda de Mar del Plata que tocaba muchísimo, mezcla de rock con folclore, y uno andaba por los barrios, o sea, la promoción de los afiches era en los barrios, no era en el centro. Era Barrio Libertad al fondo, Libertad al 10.000. Bueno, ahí te encontrabas los afiches de boxeo gigantes pegados con engrudo por los músicos que recorrían toda la ciudad para presentar sus festivales y sus presentaciones. El negro Roberto Jiménez, que sacó su primer disco solista el año pasado, que está buenísimo, realmente búsquenlo, por favor, en las plataformas digitales, trabajado en el estudio de Juan Sardi, con la producción musical de Juan, que quiero decir esto, Juan Sardi es un mago, no solamente porque toca una gran cantidad de instrumentos, compone increíblemente bien, es instrumentista, toca con Charo Bogarín, ha recorrido el país y Latinoamérica cantando, con él hemos compartido varios proyectos musicales y también ha sido el coproductor musical de los discos del dúo La Trova junto conmigo. Juan es quien hace posible que muchos músicos puedan grabar sus discos y tener un material digno grabado y arreglado. Genera esos puentes y ese conocimiento y esa participación. Es muy importante esto porque en su estudio y a través de su mano, de su sensibilidad artística, han pasado por lo menos 100 proyectos musicales de Mar del Plata desde hace 25 años a esta parte. No es un tema menor, es quien lo hace posible, es quien construye los puentes para hacerlo. Así que quiero mandarle un gran abrazo a Juan Sardi, que también forma parte de la UNMAR y que produjo musicalmente ese disco que escuchábamos de Roberto Jiménez, El Negro, de Lunas y Soles, que es una maravilla y que invitamos a conocer, a escuchar a través de las distintas plataformas digitales. Porque también en la UNMAR se parece un programa partidario este, pero no, les cuento que hay un convenio con la distribuidora digital CD Baby en donde quienes se asocian a la UNMAR tienen la posibilidad de distribuir en más de 100 plataformas digitales y monetizar en una sola cuenta. Eso es un convenio maravilloso porque ha permitido que cientos y cientos de bandas de Mar del Plata tengan esa chance y esa posibilidad de forma gratuita para singles y discos. Entonces, también lo valoramos. Así que, bueno, contarles eso. Y también contarles que se está desarrollando en Mar del Plata el Observatorio Cultural de esta ciudad y de Batán también, en donde distintas asociaciones representativas, como ATRA, como la UNMAR, y desde el próximo sábado también Alternativa Cultural, también MUA, que es Mujeres Audiovisuales, también MIO, Músicos Independientes Organizados, UNMAR y otras redes del arte y la cultura para trabajar sobre distintas problemáticas. Este observatorio que presentó la emergencia, el pedido, el proyecto al Consejo Deliberante hace 2 semanas, todavía no hay novedades al respecto, y que seguirá trabajando en pos de buscar la salida colectiva a esta situación que se vive desde el arte y la cultura. El Observatorio Cultural se construye a partir de la pluralidad de voces, desde representantes de la música, del teatro, del circo, de las artes plásticas y de la danza, en principio. Y obviamente, como hemos mencionado, del sector audiovisual. Así que es una buena alternativa de construcción para interpelar al Estado también y proponer, sobre todo. No es un espacio de la queja, sino de la proposición y de la construcción colectiva y comunitaria, como es también esta radio de la Azotea desde la comunicación participativa. Quédense por aquí, en la 88.7, porque ya viene Mundillo Merienda, uno de los tres programas propios que tiene Radio de la Azotea, que lleva 16 años construyendo comunicación participativa. Gracias. Nos reencontraremos la próxima semana con Rabia al Silencio. Gambeteando el vado, buscando al pendejo que se ha muerto ahogado. Vamos a mozzarella juntos a remar, antes de que el río venga en el mar. He picho fondeando con gritos y quejas, bajo la resaca hay unas ramas viejas. Lágrimas de luna con facha en menguante mojan los penachos de un pasto atorrante. Y el viento dejaba su flor llomería en la boca torta que hasta ayer reía. Del río va apartado a ver el pendejo que se ha muerto ahogado. Que vengan los grones de la vecindad antes de que el río lo encane en el mar. Lo encanen con fichas de blancas estolas, donde en rango y midas se enlazan las olas. El canto lloroso de un sauce en la orilla rebota en la luna que apenas si brilla. Firolis y groncho vengan a ayudar, porque ya te río lo encane en el mar, porque ya te río lo encana en el mar. Usan gorra gris, bufanda oscura, camiseta a rayas. Si no, no.